Difícil hablar después de Horacio y de Mabel. La invitación también a varios de ellos y de ellas a estas jornadas, a poder participar no solo en esta mesa de cierre, sino en general. También la pensamos a modo de homenaje, ¿no? En esta clave de poder dialogar generacionalmente con compañeros y compañeras con los que nos formamos, en algunos casos más académicamente, en otros más de manera militante, pero tratar de enhebrar nuevamente el hilo histórico, de recuperar la memoria en torno a no solo las lecturas de Gramsci, sino también la militancia popular, las interpretaciones y las apuestas políticas, esa apuesta en la clave de la lotería, ¿no? Del orden de lo no determinado de antemano, tiene que ver con la forma en la cual hoy queremos traer al presente a Gramsci, ¿no? O pensar nuestro Gramsci, un poco la clave de cómo él pensaba a Marx, ¿no? Lo tomamos de hecho de allí, ¿no? En un artículo de Gramsci que se titula Nuestro Marx, precisamente, que dice: Marx no es pastor con báculo, y ese pensamiento, si no es un pensamiento vivo, que late, que se nutre de los sentires, de los haceres, de los saberes populares, como planteaba Mabel, no vale la pena, ¿no? Entonces, un poco la idea, en primer lugar, eso, es homenajear y reconocer a los compañeros y compañeras que vienen estudiando y que vienen aportando desde sus lecturas, desde sus miradas, pero también desde su compromiso intelectual y político. Desde esta perspectiva, no solo la gramsciana, pero sí nos parece que recordar hoy a Gramsci implica traerlo al presente, no en una clave. Camilo Torres decía, la izquierda es muy afecta a la necrofilia, ¿no? Y hay que construir más biofilia. Es decir, recordamos mucho cuando fallecen, pero muy poco en términos, digamos, de la vitalidad de su pensamiento y de su acción. Entonces, plantear esta jornada en la clave de la vigencia de su pensamiento y su acción revolucionaria, en primer lugar era rescatarlo no solo como un estudioso, porque en esta facultad desde hace mucho tiempo se lee, como en muchas otras universidades, sino que lo queríamos recuperar, reivindicar integralmente, como un militante, autodidacta por cierto, porque salvo por un muy breve periodo no transitó por la universidad, no renegando del territorio estratégico que es hoy y lo ha sido siempre la universidad, pero sí no pensándonos de manera disociada con ese supuesto afuera, ¿no? Sino por el contrario, trayendo a Gramsci al presente en función de nuestros interrogantes, nuestras dudas, nuestras inquietudes, desde una perspectiva militante, ¿no? Entonces, primer punto, recuperar las otras lecturas que ha habido de Gramsci, las otras interpretaciones, las querellas en torno a sus aportes, a su vigencia, pero también hacerlas dialogar con nuestro presente, ¿no? Que en el caso de muchos y muchas de nosotros y nosotras, tuvo que ver y tiene que ver sobre todo con una nueva generación militante que surge quizás en los 90, en la segunda mitad en particular, que tiene un mojón fundamental en el 2001, y que de alguna manera Gramsci nos aportó el oxigenarnos, el pensar un marxismo no dogmático, no anquilosado, no con un conjunto de categorías a aplicar, en donde el sentir y el hacer y el saber se entrelazaba, que podía dialogar con otras tradiciones políticas, intelectuales y culturales, como mencionaba Horacio. Entonces, este diálogo intergeneracional es más importante que nunca. Yo recuerdo haber escuchado la primera vez acerca de Gramsci, casualmente, en un homenaje a Mario Roberto Santucho, ¿no? Algo que puede parecer tan disociado, y era en clave de balance autocrítico, de un militante a otro, planteándole en el exilio, como regalo, un libro de Gramsci y diciéndole: tomá, para el balance autocrítico. No en una perspectiva derrotista, pero sí de pensar desde la derrota, como decía Mabel, cómo batallar y modificar una relación de fuerzas tan adversa en los años 80, ¿no? O incluso entrado en los 90. Nuestro Gramsci, por lo menos en los últimos 20 años, en el caso de Argentina, pero creo no equivocarme, y no hablo a título personal, estoy hablando de los movimientos, de las organizaciones, de la militancia popular en todo el continente, es un Gramsci que no solo reflexiona desde la derrota, que también se afinca en el optimismo de la voluntad, que no es derrotista, y que trata de reinventar al propio marxismo en función de esos desafíos de época. Entonces quisiera mencionar algunos aportes que creo que son contemporáneos para pensar no solo ni tanto en nuestro Gramsci como en nuestro proyecto político emancipatorio desde Latinoamérica. Porque ahí es necesario un doble ejercicio que por lo menos proponemos desde el seminario, pero también desde los diferentes espacios de investigación comprometida, de estudio riguroso de la realidad, pero también de apuesta política, que es obviamente leer a la realidad latinoamericana como marxistas, pero también leer y cepillar a contrapelo al marxismo como latinoamericanos y latinoamericanas, ¿no? Entonces es un doble movimiento. Y en ese plano muchas veces el marxismo nos queda corto, como decía Horacio y planteaba también Mabel, ¿no? Y solo podemos ser buenos marxistas, buenas marxistas, si no somos solo marxistas. Es decir, si podemos nutrirnos también de otras perspectivas, como lo hizo el propio Gramsci, ¿no? Estudiando y reinventando el marxismo desde Sorel, desde Croce, desde Gentile, desde otras tradiciones también político-intelectuales. Entonces quisiera destacar algunas cuestiones que me parecen relevantes y que vale la pena traerlas al presente y que estuvieron sobrevolando estos dos días de jornada, ¿no? La primera, diría, lo planteó Horacio, Gramsci es un gran autor, y suelo decirlo en la clave de Piglia, porque es un gran lector, ¿no? Revitalizar la importancia de la lectura, del estudio, de la formación política, más aún en estos contextos, en contextos de ebullición, de estar permanentemente en las calles, de encontrarnos movilizados y movilizadas. Bueno, para Gramsci, la undécima tesis de Feuerbach no debía leerse en una clave de que no se trataba de interpretar el mundo, sino de transformarlo, sino de que no bastaba con solo interpretar el mundo. Y también de lo que se trataba era de transformarlo, de incidir en él. Entonces, la columna vertebral de la praxis ineludiblemente involucra la reflexión y la acción, la teoría y la práctica, el estudio y la intervención militante, la ciencia y la política, diríamos, porque eso era ciencia para Gramsci, ¿no? El estudio riguroso, el análisis concreto de la realidad específica, y en función de ese estudio, la elaboración sí de una estrategia situada para transformar la realidad. Entonces, primer punto, la necesidad de revalorizar el estudio, la formación política, con una perspectiva militante, ¿no? De vocación transformadora, de análisis de la realidad en función de la intervención en ella. Por eso odiaba a los indiferentes, porque Gramsci consideraba que el indiferentismo era una modalidad de hacer política, era la peor forma de intervenir en la realidad, ¿no? Era la cultura del desvínculo, que es esa cultura hegemónica que tan hondo cala en todos nosotros y nosotras, ¿no? La segunda cuestión, esta tensión entre teoría e historia, que también explicitó, si hay una tensión constitutiva sobre todo en el marxismo, entre una vocación universalizadora de conceptos que trasciendan el contexto específico en el cual emergen, pero a la vez la necesidad de que tengan una historicidad, es decir, que tengan un sentido y una significación en función de la coyuntura específica, porque, y esto lo planteaba Frege muy en clave gramsciana, la cabeza piensa donde los pies pisan, e interviene ese cuerpo y esos afectos en una realidad situada. Entonces, esa tensión entre teoría e historia, Gramsci la formuló muy brillantemente, la condensó, como mencionaba Horacio, en esta perspectiva de escribir algo para la eternidad, como dicen sus primeras notas carcelarias, y sin embargo definir al marxismo como historicismo absoluto. Son oxímoros, ¿no? Sí, poder trascender la coyuntura y sin embargo ser rabiosamente historicistas, entender que ese marxismo, ese conjunto de categorías, no son un esquema abstracto que perdura en el tiempo sin más, sino que tiene su pertinencia y su relevancia si realmente contribuyen a esa transformación radical de la realidad. Gramsci, en esta facultad, pero también en muchos otros ámbitos, aparece como un teórico del consenso, ¿no? Se lo sigue estudiando de esa manera. Y creo que en realidad Gramsci es un profundo teórico del conflicto, o en tal caso de la articulación entre consenso y conflicto. Pero no es azarosa, no es casual ese tipo de lectura e interpretación. Esa visión consensualista, el propio Gramsci la desmonta en el cuaderno 10 cuando critica la lectura que hace Benedetto Croce de la historia europea y dice, entre otras cosas, se pasó por alto la masacre de la Comuna de París, más de 30.000 comuneros y comuneras asesinados, las guerras napoleónicas, los procesos de ebullición y de insurgencia a escala europea, del 30, del 48. Entonces, Gramsci no lee la historia solo desde una perspectiva consensualista. El núcleo de su teoría, de su perspectiva, es la conflictividad, es la lucha, es la disputa. Y ese es un punto de partida epistemológico y también militante. Gramsci sí creo que reformula esta categoría de praxis e incluso la nutre planteando la necesidad de incorporar e introducir también los elementos afectivos, míticos, espirituales, como catalizadores de un proyecto emancipatorio. Falborda muy gramscianamente lo plantea en la clave de construir un pensamiento que pueda también sentir, que sea sentipensante en última instancia, ¿no? Es decir, ir del sentir al saber, del comprender a ese sentir. Esa idea de vuelta que ayer mencionaba Claudia Corol, creo que es una de las claves también para traer al presente de Gramsci. Gramsci decía, los intelectuales creen que saben, pero comprenden muy poco y casi nunca sienten. Y el desafío es transitar, generar una idea de vuelta. Y ahí esa dialogicidad creo que es fundamental para poder nutrir y potenciar, apuntalar en última instancia los proyectos emancipatorios de nuestra América. Gramsci es alguien que también repiensa y trata de complejizar la noción misma de revolución, como la del socialismo que mencionaba Mabel, y que siempre fue su horizonte estratégico. Piensa desde la derrota, no desde el derrotismo, como militante quebrado. Hasta sus últimos días reflexiona y escribe como un activo, como un militante comunista. Y me parece que esa es una vigencia clave, ¿no? La revolución para Gramsci no es un evento lejano, futuro, sino que se construye en el presente y tiene que ver con la vida cotidiana. Esa reconexión entre revolución y vida cotidiana creo que es sumamente vigente para recrear los proyectos emancipatorios en nuestra América. La revolución es revolución de la vida cotidiana para Gramsci, porque la política, como dijo Oscar del Barco, que creo que es uno de los grandes gramscianos todavía vivo en Argentina, y parte de ese núcleo fundador que mencionaba Horacio, pasado y presente, la política no es una práctica, es una intensidad en toda práctica. Y esa es una gran definición gramsciana que creo que es sumamente vigente. No replegar, no reducir la política ni a lo estatal institucional, que no la desmerece Gramsci, sino pensar esos no lugares de la política, como lo llama otro gramsciano, Luis Tapia, en este caso boliviano, y esos no lugares de la política como también son trincheras de disputa. Gramsci nos permite, además, articular aquello que desde cierta perspectiva ortodoxa del marxismo clásico está disociado: la dimensión molecular de la política, las relaciones de poder en pequeña escala y un proyecto emancipatorio de largo aliento que se da en todo el conjunto de la sociedad, incluso a nivel continental y global. Porque para Gramsci el poder no es una cosa a ser tomada, es una relación de fuerzas que se tiene que modificar en el día a día, en todos los planos de la vida social. Entonces, para él era tan importante discutir con la compañera el proceso formativo de sus hijos en Rusia y hasta con qué jugaba, porque para Gramsci jugar es un acto político, cómo debatir los pormenores de los congresos de la Internacional Comunista, el sentido de la consolidación del fascismo en la psiquis y en la subjetividad de los sectores populares italianos, la transformación productiva del fordismo en Norteamérica y su expansión a escala europea, la metamorfosis profunda posterior a la crisis orgánica de los años 30, pero también la capacidad, como mencionaba Mabel, de reconstitución sobre nuevas bases, ¿no?, del capitalismo. Es decir, cómo las crisis pueden ser también saneadoras en la clave no emancipatoria. Creo que Gramsci es interesante además porque nos plantea la necesidad, y acá hay otra lectura recurrente no azarosa, no solo de disputar en la institucionalidad existente. Gramsci no plantea que la estrategia revolucionaria se acota a disputar las trincheras que ya existen en la realidad, sino también a crear las propias trincheras. Y ese es un planteamiento que, como hilo rojo, acompaña al Gramsci juvenil de la creación de una nueva institucionalidad, como decían, en pasado y presente, a comienzos de los 70, que ellos la identificaban en el clasismo cordobés, en los procesos de politización estudiantil, no solo en Córdoba, sino en el resto de Argentina, es decir, en todo el entramado organizativo que trascendía a la propia fábrica, que se articulaba más allá de ella. Entonces, es un pensador que plantea la disputa en las trincheras ajenas en simultáneo a la creación de trincheras propias. Y eso es interesante también como balance autocrítico de los procesos recientes a nivel político, algo mencionaban en la mesa anterior, ¿no? Creo que una de las grandes debilidades de los procesos políticos en las últimas décadas es haberse centrado más en la gestión de esa institucionalidad heredada del neoliberalismo que en la edificación de una nueva institucionalidad de tipo poscapitalista. Y Gramsci nos plantea justamente el desafío de la creación de una nueva institucionalidad desde una perspectiva estratégica que pueda decantar, obviamente, en un nuevo bloque histórico. Y así aparece la perspectiva de Gramsci de un socialismo no burocrático ni autoritario, sino de un socialismo que pueda tejerse desde abajo con una dinámica que él llama de autogobierno. Se formula dos interrogantes, o más bien dice hay dos interrogantes que son claves para entender nuestra realidad, que me parece que son sumamente presentes. Una, entender que esta sociedad está escindida no solo entre capitalistas y trabajadores y trabajadoras, sino también entre dirigentes y dirigidos, entre gobernantes y gobernados. Ese eje, por lo general, es descuidado por la izquierda, que ha focalizado el dominio en un dominio de clase vinculado exclusivamente al proceso inmediato de producción y a la propiedad de esos medios de producción. Pero ¿qué pasa con el entramado de relaciones de poder que trascienden a los fabriles, que incluso trascienden a la explotación directa de los y las capitalistas, incluso los terratenientes, a nivel de una territorialidad? Ahí aparece la categoría de subalternidad como condición que para Gramsci implica no desestimar a la clase trabajadora, pero sí, como mencionaba también Mabel, pensar en otras condiciones subalternas, en la que apuntala y perpetúa el patriarcado como sistema de dominación, en la que perpetúa y sostiene el colonialismo, el imperialismo, es decir, en concebir, como plantean intelectuales cubanos, al capitalismo como un sistema de dominación múltiple. Si Gramsci nos permite, desde la categoría de subalternidad, romper con el exclusivismo de una clase obrera industrial como sujeto emancipatorio y revitalizar a esas otras condiciones subalternas, que no es que son recientes. Uno se ríe cuando hablan de los nuevos movimientos sociales y mencionan a las mujeres o a los pueblos indígenas, que tienen siglos de resistencia, de lucha, de autoafirmación, ¿no? Es que la perspectiva epistémica implicaba un daltonismo en la mirada. Si se veía solo la conflictividad en el proceso inmediato de producción. Y Gramsci, con el concepto de sociedad civil, de Estado ampliado, de condición subalterna, de grupo subalterno, no solo de clases, otro concepto interesante, de los sentipensantes, creo que aporta a pensar en un sujeto popular mucho más diverso, pero cuidado, para Gramsci, reconocimiento de la diversidad no equivale a apología de la fragmentación. Por eso es tan importante el planteamiento que mencionaba Mabel del príncipe moderno, que hoy debemos debatir qué formatos organizativos específicos asume ese príncipe, incluso si lo tenemos que llamar moderno. Yo diría altermoderno, antimoderno, contramoderno, algunos y algunas dirían postmoderno. No importa el significante o la adjetivación, lo que importa es ese desafío que para Gramsci era la necesidad de pasar de una multiplicidad de sujetos a un sujeto múltiple, habitado por lo diverso, pero que pueda tener una perspectiva unitaria de disputa en todos los planos de la vida social. Y ahí emerge una estrategia que también la mencionaron ayer y me parece que es clave para pensar a nuestra América, que es la de la metáfora para utilizar una más, de la guerra de posiciones, como un proyecto revolucionario de largo aliento que se construye desde el presente y en donde lo ético-político es una columna vertebral. Gramsci es uno de los nuestros, obviamente, porque piensa también desde el sur global. Si eres hijo de un territorio campesino, rural, subyugado incluso cultural, política, socioeconómicamente. Si Gramsci podría ser cualquier subalterno o subalterna de Latinoamérica. Podría ser ese coya en la ciudad del que habla la canción, porque al fin y al cabo él es un sardo que primero aprende el sardo y luego el italiano y que se traslada a una ciudad como Turín, que imagínense lo que implicó en términos subjetivos, político-culturales. Bueno, ese colonialismo interno que hoy permea buena parte de nuestra América, él lo teoriza porque efectivamente lo vivenció. Es decir, hay una forma de conocimiento que va más allá de haber estudiado o no en la academia, que es corporal, que es epidérmico. En ese plano lo sentipensante no es casual en Gramsci. Creo que Gramsci nos permite articular poder y proyecto, ¿no? Estos son dos conceptos interesantes que uno de los grandes gramscianos latinoamericanos, Fernando Martínez Heredia, quien de alguna manera introduce, traduce a Gramsci a Cuba, en esa gran revista de la cual se están cumpliendo 50 años ahora, que es Pensamiento Crítico, y el desafío de ejercitar el pensamiento crítico en plena revolución cubana, dice que hay que articular poder y proyecto, es decir, una perspectiva de poder con un proyecto emancipatorio. Pero siempre el poder tiene que estar al servicio del proyecto. Y ahí también hay algo interesante como balance autocrítico de muchos movimientos u organizaciones que tienden cada vez más a instrumentalizar el proyecto emancipatorio en función de una perspectiva de poder. No es solo disputar el poder ya existente, sino construir otro poder, otro tipo de relaciones. Por eso decía, para Gramsci problematizar la escisión entre dirigente y dirigido es clave. No solo, dice, ese es un punto de partida ineludible en la sociedad capitalista. El segundo interrogante, plantea Gramsci, es si creemos que esa escisión es del orden de lo natural o es histórica. Es decir, si creemos que siempre deben existir gobernante y gobernado, dirigente y dirigido, o si se pueden crear las condiciones para que vaya desapareciendo esa separación. Ahí está la perspectiva de autogobierno, que me parece también sumamente interesante recuperar, revitalizar para nuestro presente. Me parece que Gramsci también es sugerente en la clave de la disputa cultural. No piensa el socialismo como un trastocamiento solo en la dimensión de lo económico. Claro que es central disputar lo económico productivo. Otra de las grandes limitaciones de los procesos latinoamericanos recientes, ¿no? Así como se gestionó la institucionalidad política heredada del neoliberalismo, no se pudo romper con una matriz productiva en donde el núcleo hegemónico fundamental fue en parte el consumo, ¿no? Como planteaba Mabel. Entonces, ahí la hegemonía tiene una encarnadura material en la clave que postulaba Mabel. Y creo que Gramsci nos permite pensar al socialismo, insisto, no como un trastocamiento en la dimensión de lo económico, sino como una alternativa civilizatoria, donde lo cultural, lo educativo, lo pedagógico-político es clave en el proyecto emancipatorio. Bueno, obviamente esto implica dotar de centralidad a las condiciones subjetivas para que prospere un proyecto revolucionario, ¿no? Romper con el catastrofismo, no pensar a la crisis meramente como una crisis socioeconómica, aunque no era menor en el tiempo de Gramsci, y entender que también las crisis son propicias para construir y producir conocimiento, son escuelas de conocimiento, ¿no? Y Gramsci reinventa el marxismo porque está transitando una crisis, que no es solo la crisis del capitalismo, es la crisis del marxismo concebido como dogma, anquilosado. Por eso, pensarlo como filosofía de la praxis y entender tal cual decía él, que todo militante, toda militante tiene que tener cerebro además de garganta y pulmones. Todo militante tiene que tener la capacidad de pensamiento propio. Es más clave que nunca, ¿no? Esa vocación por pensar con cabeza propia, pero sobre todo construir un pensamiento colectivo, construir una intelectualidad colectiva, un príncipe que se pueda forjar al calor de la crítica de la cultura existente, el exhumar esos núcleos de buen sentido que arraigan, ¿no?, en la cultura popular y construir y apostar por la creación de una nueva cultura. Revitalizar la sensibilidad. No me da el tiempo, pero hay una carta muy emotiva de 1924 que le escribe a su compañera, donde él dice: ¿cómo se puede creer en un proyecto emancipatorio si no se puede amar a una persona, a una familia? Y esa dialéctica que Fernández Buey, otro gramsciano que vale la pena leer, fallecido hace muy poco, español, llamaba la dialéctica entre amor y revolución, que está en Gramsci pero que también está en Mariátegui. Lo mencionaba Camilo Torres, que postula el amor eficaz en términos militantes, y que en Gramsci es clave porque sin sensibilidad no hay posibilidad de sostener un proyecto emancipatorio, ¿no? Entonces, en ese lugar creo que hay que recuperar un Gramsci de carne y hueso, ¿no? Y él mismo muy emotivamente entendía que de esa forma había que pensar a los sujetos populares y pensar sobre todo, y con esto cierro, a los proyectos revolucionarios no solo una clave de rechazo del orden existente, sino también desde una perspectiva constructiva. Es decir, nos resulta mucho más fácil a quienes militamos y activamos rechazar, negar, impugnar el orden existente, pero nos cuesta autoafirmar subjetividades alternativas, institucionalidades de nuevo tipo. Y ahí la labor constructiva para Gramsci era fundamental. Es decir, la revolución es un doble proceso para él, es bifacético. Bueno, tiene muchas dimensiones, pero no solo se trata de destruir, de negar y de rechazar el orden dominante, sino también crear nuevos universos de significación, una nueva cultura, un horizonte emancipatorio que se prefigura en el presente. Y bueno, en ese sentido creo que hay que liberar a Gramsci. Digo, sigue encarcelado en las lógicas puramente académicas, encarcelado en las lógicas disciplinarias, encarcelado en esa manualización de libros que Gramsci jamás escribió. Entonces, pensar en un Gramsci menos manualizado, que balbucea más que afirma de manera contundente y dogmática, resulta más sugerente en este tiempo histórico. Así que en ese plano diría: revitalizar el marxismo de Gramsci como filosofía de la praxis, revitalizarlo como un marxismo militante en diálogo con la propia realidad, como un marxismo en donde la centralidad de la lucha ideológica, cultural y educativa es clave para recrear el proyecto emancipatorio, un socialismo no burocrático ni autoritario, un marxismo situado, enraizado en las tradiciones de nuestra América, que construya la estrategia a partir de los pies y la territorialidad que habitamos a diario, un marxismo sentipensante, profundamente humanista, y diría que vaya en un sentido inverso a el que planteó el viejo Engels, ¿no? Adolfo Sánchez Vázquez, otro gramsciano español radicado en México, decía que había que generar un proceso inverso al del viejo Engels, ¿no? Si el marxismo se construyó yendo de la utopía a la ciencia y eso decantó en la positivización, en una dogmatización, hay que realizar el ejercicio contrario, ir de la ciencia a la utopía, ¿no? Y me parece que es un ejercicio válido para estos tiempos históricos. Así que seguir concibiendo a la utopía como una apuesta política y militante es clave, y revitalizar a ese Gramsci de carne y hueso, a ese intelectual orgánico que trata de construir el socialismo aquí y ahora, me parece que también vale la pena seguir reivindicándolo. Así que, bueno, muchas gracias por haber estado acá, por haber participado en esta jornada, y abrimos el debate. queda tiempo, ¿no?